En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Es viernes 31 de enero de 2020. Aquí te saludamos un día más desde Teleelch, Radio Marca, en el 101.4, también en Teleelch y en teleelch.es, y en la app de Teleelch, y en TuneIn Radio, y en todos los sitios donde haga falta. En un viernes que es el último del mes de enero, es decir, del primer mes de 2020, y no es un viernes cualquiera. Deportivamente hablando, esta noche se cierra el mercado invernal de fichajes. Y el Elche Club de Fútbol mete la directa. Anoche, al filo de las 11:15, el club anunciaba la contratación de Víctor Rodríguez. Sí, el mismo que tuvimos en la temporada de primera 14-15. Víctor Rodríguez regresa al Elche tras ganar la MLS, el campeonato norteamericano. Y además, siendo elegido el MVP de la final, donde marcó un gol. Ha estado 3 años en el equipo norteamericano de Seattle. Víctor Rodríguez, recuérdalo, media punta, tiene ya 30 años, aquí llegó con 24 del Zaragoza de primera, jugó con Fran Escribá 36 partidos, marcó 4 goles, luego se marchó al Getafe en primera, al Sporting de Gijón en primera, donde coincidió con Nico Rodríguez, entonces director deportivo, y se marchó 3 años al Seattle Sounders, donde ha disputado 53 partidos y ha marcado 11 goles, y además viene con el título de campeón de la MLS bajo el brazo. Desde luego, aparentemente, parece un muy buen fichaje. Y esta mañana el Elche ha apuntalado su defensa con el central Josema Sánchez, que llega libre tras desvincularse del Extremadura, donde solo ha disputado un partido de Copa del Rey esta temporada. Luego contamos el currículum de Josema, que es defensa central, y junto al delantero Dani Escriche, de momento Pacheta ya tiene 22 jugadores. La pregunta que le hacemos al presidente del Elche, Joaquín Buitrago, es si hasta esta noche llegará alguno más. Pues la comisión deportiva está trabajando en ello, no sé si incorporará a alguien más o no. En principio, el objetivo que había está más o menos, se ha alcanzado, vamos. Que yo sepa. Yo digo, ¿no haría falta un centrocampista que cubra la baja de Gonzalo Villar? Pues por hace falta mucho, pero los recursos son los que tenemos, y tenemos los límites presupuestarios. Sabéis que este año todavía nos castiga mucho la situación en la que estamos, y ya dije al principio de temporada que esta era la complicada. ¿Por qué? Porque es la que tenemos que terminar de cumplir con Hacienda y dejar casi la deuda casi a cero. Entonces, bueno, estamos todavía, nos cuesta mucho fichar. Pero bueno, que en principio, con lo que hemos fichado, pues creo que podemos llegar hasta final de temporada sin problema. Bueno, pues casi da por cerrada la plantilla, pero todavía la caña está echada, y en estos momentos, llegado un central, llegado un delantero y llegado un media punta, evidentemente lo que haría falta, si se puede, es un centrocampista organizador para cubrir la baja de Gonzalo Villar. Ahora mismo el Elche tiene 22 jugadores. Tenía 20, salieron 2, Danilo y Gonzalo Villar. Han llegado 3. Escriche, que va a lucir el dorsal número 20. Víctor, que hereda el 8 de Gonzalo Villar. Y Josema, el central, que llevará el 22. Por tanto, ahora mismo son 22 jugadores en plantilla si se cierra sin más fichajes en el día de hoy. Y para la el partido de mañana contra el Málaga, no olvidemos que ha sido una semana en la que hemos hablado poco del partido, porque todo el foco se lo ha llevado el mercado invernal. Para mañana, Pacheta podría disponer de los tres nuevos, porque el presidente ha confirmado que se han dado de alta las fichas ayer por la tarde de Dani Escriche y hoy por la mañana de Víctor Rodríguez y de Josema Sánchez. Por tanto, ahora mismo Pacheta tendría 19 jugadores, aunque puede parecer prematuro el incluir ya en la convocatoria a Víctor y a Josema, pero a día de hoy, con ficha presentada, 19 jugadores. Seguramente ninguno de los dos entre en la convocatoria y sea Mourad el que meta la cabeza en esa convocatoria, Dani Escriche seguro, pero bueno, aguardaremos noticias de Pacheta. Como veis, tenemos mucho de qué hablar de este cierre del mercado invernal, de los nuevos fichajes, del partido de mañana, del rival, y todo ello con voces de protagonistas, del técnico, del presidente, y también hablaremos de ese convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de nuestra ciudad y el Elche Club de Fútbol, que se ha firmado hoy con el alcalde, Carlos González, con el concejal de deportes, Vicente Alberola, y con el presidente del Elche, Joaquín Buitrago. Un convenio que refleja la voluntad de colaboración con el Elche, según el alcalde de nuestra ciudad, en el que el Elche va a disponer durante toda esta legislatura tres campos de entrenamiento: el Polideportivo Altavix, donde entrena la primera plantilla, el Diez Iborra y el Isabel Fernández, donde juega también el ilicitano y entrena. Por tanto, eso es lo que el ayuntamiento da. ¿Qué es lo que recibe a cambio? Pues el Elche se compromete al mantenimiento de estos tres campos de fútbol y a otras contraprestaciones, como son difundir la imagen de la ciudad, favorecer el acceso a colectivos sociales a los partidos del Martínez Valero, la cesión de espacios publicitarios y el asesoramiento técnico y médico de clubes de fútbol base de la ciudad cuando la Concejalía de Deportes lo estime oportuno. Las dos partes se han mostrado encantadas de este acuerdo de colaboración. ¿Sabes que hay un lugar que estará siempre abierto? Por si se te antoja helado o palomitas. Conoces la ruta perfecta para evitar los atascos. Y lo de perderte siempre será tu decisión. La ciudad es tu mejor plan. SEAT Arona, tu SUV por 14.500 euros. Siempre eliges ciudad. Ven a tu concesionario SEAT. En Elche y Torrevieja, Serrauto. Y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Premium Sport Café y Versus Apuestas. Tu combinación perfecta. ¿Qué? ¿No has llegado a tiempo a las ofertas de fin de año? En Volvo Ancara Motor han seleccionado las mejores unidades del nuevo Volvo XC60 y las han matriculado para que te puedas beneficiar de los mejores descuentos de la historia. Escucha, ahora tienes un Volvo XC60 Diesel Business Plus por 31.900 euros y un ahorro de más de 17.000 euros. Modelo 2020, sin kilómetros y con las mejores condiciones de financiación. Empieza la nueva década con el mejor regalo, tu nuevo Volvo, en Elche Ancara Motor, Sor José Falcorta 35 y en Alicante, carretera de Ocaña 40. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones Flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto Moraval. Deja tu coche en las mejores manos. Talleres Hermanos Brie. Porque Talleres Hermanos Brie es Taller Bosch Car Service, la primera red europea en talleres mecánicos. Con los profesionales más cualificados para las revisiones de tu coche. Con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos. Talleres Hermanos Brie, especialistas en chapa y pintura. Talleres Hermanos Brie, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. En Las Bayas, Agulló Alonso, nuevo salón de juegos y apuestas deportivas, con el mejor servicio de barra para tomar tus copas, vino, cava, champán, y además tu consumición viene acompañada con una tapa, para ver con los amigos en pantalla grande tus partidos y retransmisiones favoritas. Salones Agulló Alonso, en Las Bayas y en Elche, Diagonal 59. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, han tardado, pero están llegando. Empieza a tomar color y temperatura la plantilla del Elche con tres refuerzos en este mercado invernal. De momento. Anoche, al filo de las 11:15, el club hacía oficial posiblemente el fichaje más sorprendente. Cerró la incorporación del mediapunta Víctor Rodríguez, una pieza importante en el equipo franjiverde que logró la permanencia en primera división en la campaña 14-15. El jugador nacido en Sabadell hace 30 años regresa al Elche tras pasar por Getafe cuando se fue de aquí. Se fue al Getafe en primera división, al Sporting de Gijón en primera, donde coincidió con Nico Rodríguez como director deportivo, y fichó por el Sounders Seattle del fútbol de la MLS, la Major League Soccer de Estados Unidos. Y la verdad es que allí alguien podría entender que fue un retiro dorado, pero la verdad es que lo ha hecho francamente bien, porque en esos tres años, bueno, pues sobre todo en el último, ha ganado el segundo título este club, el primero para Víctor Rodríguez, como campeón de ese campeonato en el que, bueno, pues han estado jugadores importantes como el mismísimo Villa, campeón el Seattle Sounders, donde además Víctor Rodríguez fue nombrado el MVP de esa final en la que ganó el equipo de Seattle por 3-1, y él marcó el segundo gol, un gran gol típico de él, arrancando desde la izquierda, buscando la media luna y poniendo el balón en la base del palo. En tres años en el Seattle ha jugado 53 partidos y ha marcado 11 goles. En la última temporada ha jugado solo 20 partidos porque ha estado con algunas lesiones y ha marcado 3 goles. No es un goleador, es un media punta. Hay que recordar que conoce sobradamente la entidad franjiverde. Y en el Elche de primera, en aquella temporada 14-15, disputó 36 partidos en primera división y marcó 4 goles con la camiseta franjiverde. Por tanto, es un futbolista que viene con 6 años más, pero la calidad, desde luego, ahí la tiene. Esperemos que tampoco haya perdido un ápice del hambre futbolístico y de la velocidad que le caracterizaba. A todas luces es un buen refuerzo. Otra cosa es que no es un organizador, es decir, no es el hombre que viene para sustituir a Gonzalo Villar, si es que viene alguien, pero ha surgido esa oportunidad y el club la ha aprovechado. Como también la de el defensor Josema, que llega libre tras desvincularse del Extremadura, donde solo ha disputado un partido de Copa del Rey esta temporada. Es defensa central. Esta temporada ha pasado inadvertido. Llega el Elche después de completar una primera parte de la temporada en la que apenas ha tenido participación. Insisto, solo ha jugado un partido. Pero bueno, Pacheta ya tiene un hombre que meta competencia a Gonzalo Verdú y a Dani Calvo, además del canterano Nacho Pastor. A sus 23 años acumula experiencia en la categoría, en segunda. Ahora llega el Elche para seguir creciendo y aportar su ilusión y fortaleza a la zaga del equipo de Pacheta. Ha destacado el Elche en su comunicado, que es un hombre que llega con muchísima ilusión. A sus 23 años el zaguero ha militado en el Real Murcia, Córdoba, Nastic y Sochaux francés. En este curso, a las órdenes de Pedro Mosquera, en Almendralejo ha participado en un partido, fue la Copa del Rey contra el Portugalete. Y bueno, este jugador, que nació en la ciudad de Lorquí en 1996, destacó en las filas de la Unión Deportiva Almería en el filial, siendo convocado con el primer equipo almeriense antes de enrolarse en el Real Murcia en Segunda B, con el que en 15 partidos anotó 3 goles y fue una pieza importante del cuadro pimentonero, que esa temporada disputó el playoff de ascenso. Dio el salto a Segunda División y, tras pasar por Córdoba, Nastic de Tarragona y el Sochaux francés y el Extremadura, se ha incorporado al Elche Club de Fútbol. Por tanto, ahora mismo, con la llegada de Josema, de Víctor Rodríguez y de Dani Escriche, son 3 los que han llegado, por 2 los que han salido, Danilo y Gonzalo Villar. Desde luego está claro que ha tenido que vender el Elche a Gonzalo Villar para que lleguen en cascada las altas de la ficha de Dani Escriche y de los fichajes, que también se han dado de alta las fichas, de Víctor y de Josema. Ahora mismo Pacheta tiene 22 jugadores para la segunda vuelta. No está mal. Esa es una cifra sensata. 2 hombres en teoría por puesto, juegan 11 y hay otros 11. Otra cosa es que haya algún puesto que esté cojo. Y evidentemente todos sabemos cuál es: el de un centrocampista organizador. Ya sé que se puede jugar de otra manera, pero eso, jugar de otra manera, es cambiar un poco el estilo. Aunque Pacheta ha insistido de que el estilo no se va a cambiar, pero está claro que el estilo de Nkunfulu o Manu Sánchez no es el de Gonzalo Villar. Y puedes poner a Iván Sánchez de organizador, como a Víctor Rodríguez, pero no son sus posiciones. Son soluciones de emergencia, como poner a Manolín de central, también solución de emergencia, que te puede hacer un gran papel un partido, pero no es el puesto en donde mejor rendimiento van a dar a la larga. Cada futbolista va a dar mejor rendimiento en la posición en la que viene jugando toda la vida. Eso es así, ha sido así y seguirá siendo así. Pero bueno, por número, 22 jugadores. Desde luego, si el club y el nuevo dueño pudiera hacer un esfuerzo para traer un centrocampista organizador, yo creo que sí ya podríamos hablar de una plantilla más o menos completa y correcta. Luego están los matices de si haría falta un extremo más. Hombre, yo creo que un extremo puro más haría falta, pero es cierto que Víctor Rodríguez te puede hacer esas funciones de extremo, como también el propio Escriche. Pero no olvidemos que Escriche ha venido como 9. Así lo reconoció el propio Pacheta. Ahora mismo tiene 3 bajas para el partido de mañana: Iván Sánchez, Yassin y Claudio Medina. Es decir, que de 22 le quedarían 19, contando a los 2 últimos. Que yo lo veo precipitado, ¿no? Pero bueno, en un momento de apuro podrías incluirlos en la convocatoria. Esta noche se cierra el plazo de fichajes y hoy, tras la firma de ese convenio con el ayuntamiento, abordábamos al presidente del Elche, Joaquín Buitrago, y le preguntábamos por muchas cosas, por muchos temas. El primero, si iba a haber más refuerzos. Escuchamos esta rueda de prensa improvisada. Pues la comisión deportiva está trabajando en ello. No sé si incorporará a alguien más o no. En principio, el objetivo que había está más o menos, se ha alcanzado, vamos, que yo sepa. Lo digo porque no haría falta un centrocampista que cubra la baja de Gonzalo Villar. Pues por hacer falta mucho, pero los recursos son los que tenemos, y tenemos los límites presupuestarios. Sabéis que este año todavía nos castiga mucho la situación en la que estamos. Y ya dije al principio de temporada que esta era la complicada. ¿Por qué? Porque es la que tenemos que terminar de cumplir con Hacienda y dejar casi la deuda casi a cero. Entonces, bueno, estamos todavía, nos cuesta mucho fichar. Pero bueno, que en principio, con lo que hemos fichado, pues creo que podemos llegar hasta final de temporada sin problema. Joaquín, ¿se puede decir que sin el dinero de Gonzalo Villar no se hubieran hecho fichajes? No, eso no es cierto, vamos. No, ha ayudado para hacer los fichajes, pero bueno, no significa que no se hubiesen hecho. ¿Se han tenido que hacer más depósitos en la cuenta de la liga para poder inscribir a futbolistas? Pues la verdad es que no sé cómo ha quedado al final el tema de los depósitos. Sí, algo se ha tenido que hacer, pero como va variando un poquito de los... como es una hoja de cálculo y es un polinomio en el cual uno suma, otro resta, y bueno, pues es un poco complicado, no puedo dar exactamente el detalle concreto. Al final, con las salidas de Danilo y Gonzalo Villar y los fichajes de Escriche, Víctor y Josema, ¿dirías que el Elche se ha reforzado o se ha debilitado? No, yo creo que se ha reforzado. Se ha reforzado porque... bueno, centrales teníamos los que se marchó Danilo, pero bueno, yo creo que viene un central de solvencia, más del perfil que quería el míster, o sea, un zurdo. Y a Víctor ya lo conocéis, que es un crack, ¿me entiendes? Y viene con muchas ganas, sabéis que se marchó de aquí por las circunstancias que se marchó, pero bueno, viene con muchas ganas de aportar. Y yo entiendo que, bueno, que en líneas generales que sí que nos hemos reforzado, ¿vale? ¿Quedaría margen para más fichajes? O sea, si fuese necesario hasta las 12 de la noche y se encontrara un jugador, ¿habría margen o habría que depositar más dinero? No, supongo que habría que depositar algo de dinero, pero bueno, no sé exactamente cuánto, no te puedo decir la cifra. Y ahora, como presidente, ¿cree que va a haber algún fichaje más, algún movimiento de última hora, o ya se da la plantilla por cerrada? Pues depende de las oportunidades, porque sabéis que hasta la... normalmente hemos esperado hasta el final muchas veces porque... las grandes oportunidades siempre llegan al final del mercado, ¿no? O sea, cuando realmente pues, las pretensiones se modifican por parte de jugadores o de algún club. Y bueno, si viniera alguna ganga, pues igual se podría plantear. Pero bueno, no lo sé. Joaquín, ¿está cerca la posibilidad de que por fin el aficionado del Elche conozca el proyecto de los nuevos propietarios? Sí, bueno, lo estáis conociendo. Quiero decir, van surgiendo las noticias y los refuerzos. Otra cosa es que estéis deseosos de que hay una rueda de prensa y que se comunique y tal, pero bueno, todo llegará, no os preocupéis. Los últimos en llegar, Víctor y Josema, ¿podrían debutar mañana? Lo digo, ¿se han presentado las fichas? Creo que sí, que no, así están presentadas, sí. ¿Podrían debutar? Sí, imagino que sí que podrían debutar. Lo que pasa es que un poco precipitado, tendrá que pasar, bueno, ni siquiera no sé si ya no habrán entrado con el primer equipo, ¿no? Con lo cual, bueno. Pero que se han diligenciado los fichas. Sí, se han diligenciado, ¿vale? Joaquín, ayer estuvo en la Ciudad de la Justicia asistiendo a esa declaración de José Sepulcre por el caso Welby. ¿Qué nos puede decir como presidente del Elche Club de Fútbol de ese tema? Pues que está sub judice y bueno, pues ya saldrá la resolución. Yo creo que bueno, que todo el tema penal, pues desde mi punto de vista, pues es un sinsentido. Y bueno, estamos ya, digamos, pues poniendo el carpetazo final a, yo creo que a los procedimientos, yo creo que imagino que saldrá todo bien, entre otras cosas porque no ha habido ninguna irregularidad penal. Sepulcre defiende que las facturas sí que existían, pero que no fueron con la intención de un beneficio propio, sino simplemente de justificar pagos a la plantilla. Bueno, todo eso ha quedado plenamente justificado, porque incluso ayer... no sé si tenéis noticias, pero bueno, incluso David Vidal reconoció que había cobrado de ese dinero, con lo cual, bueno, creo que más o menos blanco y en botella está demostrado. Pero bueno, quiero decirte, siempre existen las dudas y eso que dan lugar a que se vean fantasmas cuando la realidad es que es la que es. Al final, todo el mundo se da cuenta de que el Elche, pues bueno, es una entidad en la cual difícilmente se puede sacar dinero, hay que ir aportando. O sea, eso, la rocambolesca versión del Ministerio Fiscal diciendo que bueno, que estoy haciendo dinero para llevármelo por detrás y enriquecerme, bueno, es un auténtico disparate. Es un disparate. Pero bueno, ahí estamos, tenemos que estar como se inician los procedimientos y por mucho que estés demostrando y presentando, pues resulta que los procedimientos siguen hasta el final, pues no queda más remedio que acudir al juicio. Pero bueno, es un dislate, vamos, lo que se está planteando. ¿Hasta qué punto le afecta esto al Elche como club o es una cosa personal? No le afecta, al Elche no le afecta. No le afecta porque no es parte del procedimiento, ¿vale? O sea, es una cuestión de los dirigentes o del Consejo de Administración que existía en su momento. Porque se vendió a Gonzalo Villar por 5 millones de euros en el mercado invernal, sobre todo cuando Elche se queda el 20%, teniendo en cuenta que quizás en el mercado pues un jugador internacional sub-21 podría valer más y con una cláusula de 25 millones? Bueno, el precio de mercado, pues llega un momento en que tienes que valorar muchas circunstancias, ¿no? Puedes plantearte que dice, bueno, pues puede valer más, pues puede valer más. Lo que es una realidad es que, bueno, el chico tiene una oferta muy importante de un club ajeno al Elche y bueno, el hecho de retenerlo, porque lógicamente con ese contrato que nosotros en ningún momento podemos igualar ni acercarnos siquiera, pues bueno, no puedes cortarle la proyección al jugador, ¿no? Pues al final valoras el mercado y dices, bueno, ¿cuánto? Porque si dejas pasar el tiempo, pues te puede pasar como pasó el año pasado con Neider, que bueno, que al final dice, pues no, esto, o incluso pues con Iván Sánchez, que bueno, que puede plantearse, dice, bueno, pues igual puedo obtener un contrato con mejores condiciones económicas y no quiero esto, no quiero salir, ¿no? Se valora todo, ¿vale? Se valora todo, pero es que no, dice Joaquín Buitrago, presidente del Elche, es que no se le puede cortar la proyección. ¿Y el Elche qué? O sea, ¿perjudicamos al Elche en beneficio del jugador? No, hombre, no. Esa no debe ser la explicación. ¿Que hay que intentar que todas las partes salgan contentas? Sí. Al jugador no se le corta ninguna proyección. La Roma quiere a Gonzalo Villar, perfecto, que pague lo que vale. Y no vale 5 millones de euros. Más teniendo en cuenta que el Elche solo se queda 1 millón. De momento 800.000, porque el último millón es de variables, por objetivos conseguidos. O sea, está muy bien que el jugador apriete, pero tú tienes la sartén por el mango, porque tienes los derechos federativos. Tú no quieres cortarle la proyección a Gonzalo Villar, pero tampoco quieres ser el tonto de la película que cobre una miseria. Y para mí, 800.000 euros o 1 millón es una miseria para un jugador de 21 años internacional sub-21 que está dando pasos agigantados. Y cuando un club, la Roma, te ofrece 3 y a la semana te ofrece 5, es que está muy interesado y es un grande y te puede ofrecer perfectamente 7 o 10. ¿Sabes? Tienes que saber negociar. Yo creo que Elche no ha sabido negociar. Seguramente Joaquín Buitrago no habrá sido el que haya negociado, habrá sido Bragarnik, que para eso es el dueño. Y si lo ha hecho Bragarnik, como no me lo expliquen, nefasto negocio. Para el Elche, que se queda con una miseria económica por un valor que vale el triple y se queda sin su futbolista, no solo franquicia, sino a nivel deportivo sin su guía, sin su organizador. Tú pregúntale a Pacheta si le fastidia o no la salida de Gonzalo Villar. Lo que pasa es que luego Pacheta es tan fenómeno que públicamente deja bien al club y a los dueños. Y dice, bueno, lo vamos a sacar adelante y vamos a mejorar sin Gonzalo Villar. Sí, sí, pero tú quítale al mejor de tu equipo, a ver si te hace gracia. Lo normal es que te haga daño. Por eso digo que lo de cortarle la proyección a un futbolista, no, si el Elche no le corta la proyección, si el Elche le deja salir, sabe que si no va a salir ahora, puede salir el verano que viene. Y si no, al otro. Pero tiene 25 millones de cláusulas. Vamos a hacer que valga, vamos a respetar un poco al Elche, que el Elche no es tontito, tiene una historia, ¿vale? Es de segunda división y comparado con la Roma, pues uno está arriba y otro no está tan arriba. Pero hombre, vamos a hacer valer el producto, no vamos a malvender nuestro mejor artículo de casa, la joya de la corona. Yo, desde luego, no. O me lo explican o no lo entiendo. Una pausita y vamos a ver si hablamos ya algo del partido, porque mañana hay fútbol, partidazo. El Elche defiende la sexta plaza, defiende puesto de playoff contra todo un Málaga. Hoy en día puedes ser hipster, trendy o mainstream, escuchar indie rock o trap, alimentarte como veggie o frutariano, trabajar como workaholic o decantarte por el slow life. En definitiva, le puedes poner un nombre a cada cosa, pero lo importante es lo que cada cosa es para ti. Nuevo Audi Q3 Sportback por 295 euros al mes. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Hola, soy Nino, jugador del Elche Club de Fútbol. Mi secreto para llevar 20 años de profesional es rodearme siempre de los mejores. Por eso te invito a conocer la clínica AN Dental. Ellos cuidan de mi boca para conseguir una sonrisa de primera. Aprovecha ahora la oferta de 3x1 en implantes dentales. Y si eres abonado del Elche, tu limpieza dental es gratuita. Clínica AN Dental, Avenida de Novelda 58, Elche. Premium Sport Café, siempre a la última. En ambiente, decoración, terminales, plataforma de apuestas. Premium Sport Café, los mejores salones de juego y apuestas deportivas. Con pantallas gigantes para ver tus partidos favoritos. Premium Sport Café, en Elche, Crevillente, Novelda y Alicante. Tu combinación perfecta, Premium Sport Café y ver sus apuestas. Juega con responsabilidad, mayores 18 años. Guapos por la mañana, guapos por la tarde y guapos por la noche. Prepárate porque la Alchub se renueva para gustarte aún más. Y ahora en nuestras rebajas te ofrecemos grandes precios para que te pongas guapo también. Ven a vivir las rebajas de la Alchub. Rebajas al estilo Elche. Elche en punta. Con Paco Gómez. Mañana partidazo, desde las 8:30 te lo contamos aquí en la sintonía de Teleelch en Radio Marca, porque el partido es a las 9 en el Martínez Valero, un encuentro donde Pacheta podrá contar ya con sus nuevas armas. Una de ellas lleva ya entrenando semana y media, casi dos semanas, Dani Escriche. Lo normal es que mañana juegue, seguramente en el segundo tiempo. ¿Qué equipo va a poner mañana? Pues Edgar Badía en portería, Gonzalo Verdú, Dani Calvo, Juan Cruz, Oscar Gil en defensa, Nuque y Ramón Folk en el centro, Fidel y Josan en las bandas y Nino y Pere Milla en punta. Veremos si convoca a Escriche, todo parece indicar que sí. Víctor Rodríguez, veremos, podría ser. Y José Mal Central, pues está por ver. Con todos ellos tendría 19 jugadores. Sin ellos, con Escriche y sin Víctor y Josema, que acaban de llegar, 17. Y lo normal es que entrase Mourad por la falta de delanteros, porque tiene las bajas de Yassin y Claudio Medina, además de Iván Sánchez. Bajas importantes. Le preguntamos a Pacheta si espolea al futbolista el verse en sexta posición, si cambia el jugar viéndose arriba y no abajo. Pacheta. Tengas ninguna duda. Que el jugador se ve ahí arriba y dice: a pensar en Málaga. Porque yo hablo mucho con ellos ahí dentro. ¿Cómo no va a ser bonito verte ahí? El propio jugador lo sabe. Y sabe y siente, y la calle le llega y le alborotan. Pero llega el míster con el palo. Y aquí. Y en cuanto saques los pies del tiesto, te meten una hostia que no sabes por dónde te ha venido. Te la meten doblada. En cuanto vas cuatro dedos por encima de la hierba y te crees lo que no eres, porque los halagos generan un equipo que no eres. Y las críticas también generan un equipo que no eres, como a un ser humano, como es a mí, o a un jugador. A mí los halagos me van a generar un entrenador que no soy. Y las críticas me van a generar un entrenador que tampoco soy. Entonces, ¿qué hago? Quieto ahí. Quieto. Saber lo que hago bien, saber lo que hago mal, ser autocrítico conmigo, crecer y nada más. Y nada más. Pero yo prefiero que por la calle me digan: mister, enhorabuena, que me... el gandul y... ¿sabes? Bueno, pues me gusta más, claro que sí. Al jugador, claro que sí. ¿Cómo no le gusta? Sí, sí. Tú te ves en una zona... Tú date cuenta que nosotros llevamos una mochila dura, que es la permanencia. Es una mochila de mucho peso. Y si no, pregúntaselo a los 10 o 12 que hay por debajo. Una mochila con mucho peso. Es una mochila prieta. Entonces, cuando nosotros consigamos esos 50 puntos, esa es la mochila que se va a ir. ¿Qué estamos intentando? Que esa mochila, esa obsesión, esa preocupación de la permanencia, no pese demasiado. Intentamos llevarla. ¿Cómo pesa menos? Estando en una situación en la que no te ves angustiado. Y claro que el equipo, cuando se ve ahí, la mochila pesa menos. Claro que sí. Pues la mochila de la permanencia, que cada vez pesa menos. Cuanto más puntos tenga el Elche, pesará menos. Y a partir de los 50, pues se quitan la mochila. Y es como el chiste del del yunque. Dice, oye, ¿qué rápido corres? Y tú, dice, yo llevo un yunque. Dice, ¿qué haces para correr más rápido? Y lo suelto y ¡puf! No veas cómo acelero, ¿no? Pues esto es lo mismo. Yo, parece que ahí con la mochila de la permanencia, cuando lleguen a los 50 van a salir disparados. Dios, qué ilusión, qué bonito. Vamos a ver si es verdad. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Apenas hemos hablado del Málaga con todo el tema de los fichajes, que hoy se cierra ya afortunadamente y nos centramos en el día a día. ¿Qué Málaga nos vamos a encontrar mañana a partir de las 9 en el Martínez Valero? Pues yo creo que un buen equipo. Es cierto que está inmerso en la zona baja de la tabla, que acumula varias jornadas sin perder. De hecho, con su nuevo técnico, con el que era el entrenador del filial hasta hace unas semanas, todavía no conoce la derrota. Y es cierto que es un equipo que tiene problemas, sobre todo extradeportivos, también deportivos, lógicamente, por eso está en esa zona de la clasificación, pero que cuenta con futbolistas de un gran nivel para poner las cosas muy complicadas al Elche en el Martínez Valero mañana sábado a partir de las 9. El Málaga, por darte un titular, podríamos decir casi, Paco, que es el rey del empate, por lo menos en las últimas jornadas. Es cierto que el Racing de Santander, que es colista de segunda división, ha empatado más partidos que el conjunto blanquiazul, pero es que el cuadro andaluz suma 9 partidos sin perder, con 2 victorias y un total de 7 empates. De hecho, ha encadenado en estas últimas 2 semanas pues 2 empates desde que ganase hace 3 a la Ponferradina en la Rosaleda. Como te digo, es un Málaga que está inmerso en la lucha por el descenso, no pierde, pero también le cuesta mucho ganar, en algunas ocasiones por los errores individuales, como ahora más adelante veremos, y está ahora mismo el cuadro de Pellicer a 3 puntos de la zona roja de la tabla. Ese es el poquito margen que tiene ahora mismo el Málaga. Viene de empatar la semana pasada ante el Mirandés, ojo con el Mirandés de Andoni Iraola, que se ha colado ya en los cuartos de final de la Copa del Rey. Se cargó ayer nada más ni nada menos que al Sevilla en Anduba, y fue un partido, el de la semana pasada en la Rosaleda, que se saldó con un 2-2, que no dejó un buen sabor de boca para el Málaga, porque el conjunto local llegó a adelantarse en el marcador hasta en 2 ocasiones. Lo hizo primero con una pena máxima que anotó el franjiverde Adrián González, el hijo de Michel, que regresaba a la titularidad después de estar varias semanas lesionado. Después empató en la segunda parte el Mirandés, aprovechando un error clamoroso del portero internacional con Marruecos, Munir, que no estuvo acertado intentando regatear a un delantero. Después es cierto que volvió a ponerse por delante con un gol de Sadiku, el Málaga. Por cierto, el delantero albanés es el máximo goleador del equipo blanquiazul con 9 tantos. Va a tener que tener, valga la redundancia, el Elche de Pacheta mucho cuidado con este atacante. Pero después, de nuevo, en el tramo final del encuentro, el Mirandés volvió a aprovechar un error garrafal del Málaga, un penalti totalmente absurdo y evitable de Juáncar, que no estuvo acertado en esa acción. Por eso digo que el Málaga, en definitiva, suma muchos empates y en algunas ocasiones es por errores individuales de sus futbolistas. Respecto al mercado invernal, que se cierra este mismo viernes, de momento el conjunto andaluz, que se ha reforzado con 2 futbolistas, el atacante Sergio Buenacasa y el extremo zurdo procedente del Club Deportivo Lugo, que fue presentado en el día de ayer, Tete Morente. Respecto al apartado de bajas, se ha dado 4, Iván Rodríguez, Alex Mula, José Rodríguez, este futbolista que llevaba varios meses en Málaga, a la espera de ver si finalmente la dirección deportiva conseguía darle de alta la ficha. Pues bueno, finalmente no ha sido así y se marcha cedido al Fuenlabrada. Además, también ha salido el delantero Lorenzo González, que procedía del Manchester City. No sé si te acordarás, Paco, pero en verano incluso el Elche Club de Fútbol llegó a interesarse por este futbolista, que es cierto que ha tenido pocas oportunidades en el Málaga en la primera parte de la temporada, pero las poquitas que ha tenido tampoco ha podido aprovecharlas. Así que un Málaga que es más protagonista en los últimos meses por lo extradeportivo que por lo deportivo. Ya recordamos que hace unas semanas fue apartado de sus funciones el entrenador Víctor Sánchez del Amo, el exjugador del Elche. Bueno, fue suspendido porque se hizo público un vídeo bastante comprometido, supuestamente de carácter sexual, muy íntimo, y bueno, pues, todo apunta a que su teléfono fue hackeado. Caso aparte también son los problemas económicos que está teniendo el Málaga con la Liga. Ya dijo Tebas la semana pasada en un medio nacional, advirtió que pueden incluso terminar descendiendo de categoría, porque ahora mismo el Málaga necesita, según dijo el presidente de la Liga, inyectar 2 millones de euros, y esto podría conseguirlo, pues sin ir más lejos, con la venta de jugadores para mantener la categoría. Hay futbolistas en la plantilla de Pellicer que pueden interesar a clubes de primera división, como el canterano Antoñi, Lunin, que ha sido la auténtica revelación esta temporada en la Rosaleda, o incluso Keydy Baré. Si nos centramos directamente en lo deportivo, que es lo que más nos interesa, el técnico Sergio Pellicer lleva 3 partidos, ha conseguido una victoria, debutó con victoria en la Rosaleda ante la Ponferradina y ahora ha encadenado 2 empates. El Málaga se trata pues de una escuadra que cuenta en su plantilla con muchos futbolistas, sobre todo en ataque tiene muchas alternativas, es un equipo que domina muchos registros, la llegada por banda, también puede jugar por dentro, ese centro remate con el delantero Sadiku, que se está destapando como un buen goleador esta temporada en la Rosaleda, y en definitiva el Málaga es un equipo al que le gusta tener el control de juego a través de la posesión, lo veíamos también durante la primera parte del campeonato con Víctor Sánchez del Amo. Quizá en muchas ocasiones de la competición le ha pasado factura un poquito la falta de gol y el concretar ese dominio en la posesión, el Málaga, que es uno de los equipos de segunda división que más tiene la pelota, pero uno de los problemas con los que cuenta también es que muchas veces peca de falta de profundidad, no concreta esas jugadas. Además también están pues, los errores de bulto que te he comentado anteriormente, como los de la semana pasada de Munir y de Juáncar. Hay que destacar que el Málaga ahora mismo está a 8 puntos del Elche, o sea que si consiguiera saltar el Martínez Valero daría un paso importante en la clasificación de cara a la permanencia. Y respecto al posible once inicial, teniendo en cuenta lo que sacó la semana pasada el técnico malagueño y bueno, pues cómo llegan los jugadores a este partido, yo apostaría por Munir en portería, el lateral derecho Lefrangiver de Cifuentes, pareja de centrales para Luis Hernández y Diego González, en la banda izquierda estaría Juáncar, el centro del campo estaría muy bien poblado por Luis Muñoz, que viene a hacer un auténtico partidazo contra el Mirandés, en la banda derecha vamos a ver si el técnico mantiene a Renato Santos o le da la alternativa a Pacheco, que parece que esta temporada no acaba de arrancar, medio centros Adrián González, ya recuperado de su lesión, y Juanpi, y por la banda izquierda yo creo que va a mantener a Hicham, que viene también de hacer muy buen partido en la Rosaleda, de hecho ha entrado en el 11 ideal de la jornada ofrecido por la Liga, aunque eso supondría también quizás dejar en el banquillo a la revelación del Málaga esta temporada, el canterano Antoñín, que suba ya 4 goles y que, insisto, muchos equipos de primera se han interesado por él. Lo que parece que no hay duda es que arriba estará Armando Sadiku, el delantero albanés, que suma 9 tantos esta temporada y que va a ser la principal baza ofensiva para el partido del sábado, Paco. Así que recordamos que el año pasado este encuentro se saldó con un 2-0, un Málaga que llegaba líder al Martínez Valero y bueno, pues el Elche de Pacheta consiguió tumbarlo. Vamos a ver si el equipo franjiverde consigue esa ansiada victoria ya en el feudo franjiverde. Y no olvidemos que en la ida la Rosaleda llegó a ir ganando 1-3, pero en 2 minutos el Málaga empató el partido. Vamos con la agenda deportiva del fin de semana. Sí, porque tenemos mucho en fútbol tercera división. El Ilicitano juega contra el Paterna el sábado a las 4 en el 10 y Borra en división de honor juvenil. El Elche se enfrenta al Alcira el domingo a partir de las 12:45. En fútbol femenino, el Elche juega en casa en el 10 y Borra el domingo a partir de las 11 contra el Aldaya. En el fútbol sala segunda división masculina, el Ilefranc Elche visita la pista del Ciudad de Móstoles el sábado a las 6:30, mientras que en segunda división femenina, grupo 2, el Juventud del Elche recibe en el Esperanza Laje el sábado a partir de las 5 a Leixample. En balonmano, primera división estatal masculina, grupo L, Elche Paquito Rentacar juega en Carrus el sábado a partir de las 6 de la tarde contra Agustinos Alicante. Recordamos que no tenemos a las chicas en la división de honor femenina porque jugaron el pasado miércoles, además haciendo una gran actuación en Asangriña contra el Atlético Guardés. Ese partido se saldó con un 24-24 que dejó un buen sabor de boca al equipo de Joaquín Rocamora, porque de momento mantiene la segunda plaza de la liga. Y ya cerramos con el voleibol, Superliga 2 femenina, grupo B. El Club Voleibol Elche juega en el Toscar el sábado a las 7 contra el Hotel Ciutat Cide. Así que estaremos muy pendientes de todos estos partidos, Paco. Gracias, José Antonio. Gracias. Suerte a todos los nuestros. Mañana volvemos en una edición de Marcador para la retransmisión de ese partidazo Elche-Málaga. Te esperamos aquí a las 8:30. Feliz fin de semana. Buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.